Bueno, en principio nosotros no tenemos ninguna comunicación con la Municipalidad de Carlos Paz todavía. Sabemos de que el problema que ha surgido con respecto a la COPI, que han suspendido el servicio de agua. Nosotros recibimos la conexión de agua a través de los, de las entradas que tiene desde Cuesta Blanca, y tenemos nosotros la prestación del servicio a través de las conexiones que tenemos en los acueductos. Cada uno de nosotros tenemos dos conexiones con los macromedidores, en el cual nosotros trabajábamos con la COPI correctamente, sin ningún problema. Los interesados éramos nosotros en poder tener un servicio correcto que la COPI sí nos daba a nosotros. Eran muy gentiles en la forma de que cómo se presentaban los empleados, la misma comisión de la COPI que nos prestaba el servicio sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Ahora nosotros estamos en un inconveniente que no sabemos cómo va a continuar este servicio, y es una lástima porque el pueblo de Hicho Crudo está ansioso por saber. Cada día nos llaman más los prestados, los integrantes de la cooperativa, diciendo qué va a suceder con esto. Nosotros no tenemos absolutamente ninguna comunicación ni sabemos tampoco cómo va a ser el procedimiento. Estamos ahí en un momento neutral, que indecisos qué poder hacer. Así que esperamos que en algún momento el nuevo servicio que va a prestar la municipalidad nos dé algún bienestar para toda nuestra comunidad. Es decir, hasta ahora, porque el municipio está al frente del servicio desde el viernes 30 de abril, ¿no? Ha pasado más de una semana. Nadie se ha comunicado con ustedes desde la Municipalidad de Carlos Paz. Desde la Municipalidad de Carlos Paz, nadie nos ha comunicado. Tan solo fuimos nosotros los que llamamos a la Municipalidad y nos dijeron de que cuando esto esté en condiciones, ya con todos los reglamentos, con todas las resoluciones, nos iban a llamar. Hasta el momento no sabemos absolutamente nada. Eso sí, el servicio se sigue prestando como lo hacía la COPI, que en estos momentos no sé cómo lo manejarán desde la planta de aquí de Cuesta Blanca. Es decir, nosotros por el momento estamos bien porque recibimos el producto como corresponde. Bien, ahora nosotros no sabemos absolutamente cómo nos vamos a mover a partir de esta resolución. Claro. Nadie todavía nos ha comunicado absolutamente nada. Y a la pregunta, decía usted, ¿no?, que vecinos y vecinas e incluso socios de la cooperativa le preguntan, bueno, ¿qué va a pasar? A esa pregunta, ¿cómo la está contestando, en este marco de incertidumbre? En la misma forma que le estoy respondiendo a usted, que todavía no tenemos ninguna comunicación de la municipalidad de Carlos Paz. Sí. Es decir, estamos nosotros ahí en un momento de un impas y no sabemos cómo nos vamos a movilizar. Bien. Gustavo, le consulto el convenio que aprobó el Consejo de Representantes de aquí de Carlos Paz, este modelo de convenio que pretende firmar con municipios y comunas del sur y con las prestadoras del sur. Establece que en caso de que el servicio de agua no se pague, se puede rescindir el contrato e incluso dejar de abastecer de agua, ¿sí?, a las localidades. Sobre esa cláusula en particular, ¿no?, ¿qué le parece, que se establezca modelo de convenio? Me parece que es incorrecto, porque no podemos dejar una población sin agua. Es decir, creo que todo compromiso debe ser conversado entre las dos partes. Es decir, tenemos que primero charlar, conversar con las autoridades que corresponden de Carlos Paz y ver cuáles son los compromisos que tenemos nosotros, cuáles son los compromisos que tiene la municipalidad con el pueblo de Hicho Crudo, porque acá no es únicamente la cooperativa de Hicho Crudo, sino que es todo el pueblo, que son todos asociados a la cooperativa, es todo un pueblo que necesita saber cómo va a ser esta situación. Y creo que cuando ellos tengan todo listo y nos manden a nosotros toda una resolución, tendremos que conversar con todos los asociados a ver qué es lo que han propuesto y qué es lo que van a resolver los asociados también. Es decir, tenemos que ver cómo son las causas, tenemos que analizarlas, tenemos que estudiarlas y ver qué es lo que pasa. Me imagino que estamos en una democracia y que podemos conversar y podemos dialogar. Bien. ¿Cuántas son las familias, ¿no?, que abastece la cooperativa, ¿no? ¿De cuántas conexiones estamos hablando ahí en Hicho Crudo? Y tenemos 800 y monedas de de asociados de la cooperativa. Bien, y abastecen... Es que aproximadamente, y que más o menos usted se imagina que haciendo un cálculo que son de 4 personas cada vivienda, se imagina son arriba de 3.000 personas más o menos. Abastecen a toda la localidad, ¿verdad? Nosotros abastecemos a toda la localidad de Icho Cruz. Ahora, hay una parte y un barrio que se llama Solares de Icho Cruz. Esa parte, una mínima porción lo administramos nosotros. Y la otra parte está lo administra la municipalidad directamente de Icho Cruz. Bien. En esa línea, digo, de parte del municipio de Icho Cruz, ¿han tenido también algún intercambio para ver cómo se va a abordar la situación del servicio de agua o no? No. Nosotros no nos hemos comunicado con respecto a eso. He preguntado y me han dicho que todavía no tenían nada en condiciones. Pero que nosotros como cooperativa no nos hiciéramos problemas porque la municipalidad de Icho Cruz iba a estar en el medio y solucionar cualquier inconveniente, cualquier problema, nos iban a apoyar. Así que me imagino que cuando tengan ellos una resolución y nosotros lo analizaremos. También creería que es lo correcto. Bien, ¿cuál es su opinión o sobre la prestación del servicio de agua que ha brindado la COPI, ¿no? En todo este tiempo? No, la COPI, la verdad que con nosotros se ha portado excelente, con mayúscula. Porque la COPI ha sido, anteriormente, hace muchos años atrás, nosotros extraíamos el agua del río, es decir, que el agua no era potable. Y a través de la COPI nos ayudaron y hemos hecho las conexiones directamente con los acueductos que vienen desde Cuesta Blanca hacia Carlos Paz. Y ellos nos han ayudado, ellos han hecho las conexiones, ellos nos han enseñado, nos han hecho toda la parte eléctrica, la parte de automatización. Excelente, la verdad que con ellos no hemos tenido ningún problema. Así que la verdad que desconozco cuáles son los problemas, los inconvenientes que han tenido la municipalidad con la COPI. La verdad que desconocemos ese detalle. Pero como COPI, a nosotros nos han servido excelentemente, muy, pero muy bien. Bien, y justamente eso, ¿no? El hecho de que un conflicto que es ajeno a la localidad, ¿no? Digamos que es un conflicto entre Carlos Paz, en todo caso, las autoridades municipales de Carlos Paz y de la cooperativa integral, digo, les termine afectando quién es el prestador o quién les abastece el servicio de agua que brinda la cooperativa. Digo, ¿qué lecturas hace sobre eso, ¿no? Que un conflicto que es, digamos, lo pongo entre comillas, ¿no? Está por fuera del ejido de Icho Cruz y que los termina afectando. Y bueno, usted se imagina que eso es un problema entre la municipalidad de Carlos Paz y la empresa o la cooperativa COPI. Sí. En donde nosotros le compramos el agua a la COPI a través de un convenio que teníamos en bloc. Es decir, compramos el agua en bloc nosotros. Nosotros decíamos tantos metros cúbicos de agua y se le pagaba. Es decir, que nosotros no teníamos ninguna interferencia entre ellos. Para nosotros era excelente la prestación de servicio de la COPI. Esperemos que ahora a través de la municipalidad, que no sé por qué motivo ha cambiado esto, lo desconozco, espero que también sigamos con la misma metodología, porque la verdad que los prestadores que somos nosotros estamos ansiosos de saber cómo va a solucionar este problema, más que todos los asociados que están bastante, no molestos, sino inquietos y a su vez un poquito, digamos, que esta gente está en ascua porque no sabe qué va a pasar y que nos podamos quedar nosotros sin agua. E inclusive nosotros hemos llamado también a algunos especialistas, a algunos geólogos, para ver si podemos hacer alguna perforación para tener de reemplazo, ¿no es cierto? Pero es muy difícil. Aparte de eso, esos montos son muy costosos también. No tenemos la capacidad monetaria para poderlo realizar. Así que por eso esperamos que el municipio de Carlos Paz sepa entender lo que nos sucede, especialmente a nosotros, la cooperativa de Icho Cruz. Gustavo, Jorgelina Quinteros te habla. En cuanto a la prestación que venía haciendo con una mirada regional y equitativa para todas las localidades y con incluida allí la cooperativa, ¿no?, a quienes se le brindaba el agua en bloque por parte de la COPI. ¿Qué consideras que puede, qué impacto puede tener este convenio en esa mirada regional de la prestación, ¿no? Y en las condiciones que sean, bueno, que se puedan negociar ahora con cada localidad o que incluso con la cooperativa, particularmente con el municipio? ¿Cuál es tu temor en ese sentido, tu inquietud? Mire, hay una sola cosa. Nosotros como cooperativa de Chocruz somos la única cooperativa que existe en Punilla Sur, porque lo demás estaba compuesta que la COPI directamente abastecía el agua. Es decir, la única que compraba el agua en bloc era la cooperativa de Chocruz. Los demás pueblos, que menos que creo que está la UASI, ellos creo que no, creo, claro. no recuerdo bien, sí. Lo suministraba directamente la COPI. En cambio nosotros no. Nosotros comprábamos el agua en bloc a la COPI, ¿no es cierto? Que nos pusieron los macros medidores, que nos conectamos al acueducto, tenemos nuestros tanques, es decir, es un servicio que estaba muy bien distribuido y racionalmente compartíamos nosotros la distribución del agua conjuntamente con la COPI. Es decir, no teníamos ningún inconveniente, ningún problema. Uh-huh. Inclusive cuando nosotros no podíamos solventar en algún mes para poder comprar el agua en bloc, ellos nos ayudaban, claro, y nos daban los plazos necesarios para poder realizar. Ahora, las otras comunas, no tengo idea cómo van a resolverlo, porque tampoco tengo una relación y ninguna tampoco se ha comunicado con nosotros como cooperativa. Yo desconozco cómo va a ser el trato entre el municipio de Carlos Paz y los municipios del sur. Claro. Menos el nuestro, que nosotros somos una cooperativa aparte. Sí, veremos cómo va a ser el trato. En esa línea, Gustavo, ¿hay alguna posibilidad de que pueda existir una respuesta conjunta, entre los distintos municipios y comunas del sur y con la cooperativa de Chocruz, sobre este modelo que pretende instalar el gobierno de Carlos Paz en torno a la prestación del servicio? Bueno, nosotros tenemos las puertas abiertas para que nos reunamos, conversemos, veamos cuál es la situación, qué nos propone la Municipalidad de Carlos Paz, cuál es la propuesta de cada uno de los municipios, a ver qué son distintas metodologías que van a tener, y entonces vamos a analizarlas y ver cuál es lo que nos conviene a cada uno de los municipios, porque usted recuerde que son distintas idiosincrasias, digamos, de las poblaciones. Sí. Reparo en algo que decía recién, ¿no? Cuando la COPI les brindó el servicio de agua, había como un criterio, no uso la palabra, pero lo defino como solidario, ¿no? En esto de si no había, si no se llegaba con la totalidad del dinero del servicio que se había brindado en un determinado mes, se podía conversar hasta llegar a un acuerdo, ¿no? Que ahora el municipio de Carlos Paz plantee el corte del servicio, ¿no? A diferencia de lo que recién señalaba de un criterio solidario, ¿no? ¿Qué le genera particularmente esa forma de gestión, ¿no? Que pretende plantear el municipio de Carlos Paz. Claro, lo que pasa es que no sé, me imagino que si el municipio de Carlos Paz es un municipio democrático y un municipio que piensa en la ciudadanía y piensa en la población, creo que si nosotros como cooperativa estamos un poquito apretados con respecto a la parte económica, porque sabe que la economía del país no está muy bien como en estos momentos, me imagino que ellos tendrán un buen criterio de razonamiento para que, digamos, vamos a tratar de ayudar a la gente. Me imagino, no creo que el municipio no sea tan antidemocrático que vaya a querer decir, le cortamos el agua y que la gente se quede sin agua. Acuérdese que el agua es vida, claro, y si no, nos estaría matando. O sea, no creo que vaya a suceder eso. Me imagino que a lo mejor es un formalismo nada más de papelería, creería que es eso nada más. Veremos, ¿no? Digamos, este gobierno particularmente, ¿no? Carlos Paz Unido se ha caracterizado, ¿no? Por tener ahí comportamientos antidemocráticos. Por eso, digamos, la preocupación también que nos genera ese modelo de convenio, ¿no? Que se maneje con ese criterio el servicio de agua. Claro, vamos a ver cuáles son los puntos con que van a realizar este convenio esta gente, veremos qué pasa. Bien. Yo personalmente creería que somos todos humanos y todos vivimos a través del agua. No nos cortan el agua, nos cortan la vida, por eso no creo, uh-huh. Alguna solución tendremos que tener, me imagino. Bien. Me imagino. ¿Cuándo piensa, Gustavo, que puede haber una definición, ¿no? Considerando esto, ¿no? El municipio está al frente del servicio hace ya más de una semana. ¿Cuándo cree que debería haber ya alguna, por lo menos una conversación mínima, ¿no? Con las autoridades de Carlos Paz. Bueno, me imagino que la ordenanza saldrá en estos días. Apenas salga la ordenanza, me imagino que ya estará bien establecido todos los puntos y nos avisarán. Creería que es así. La ordenanza ya se aprobó el jueves pasado, ¿no? El modelo de convenio ya está definido, ¿no? Por parte de Carlos Paz. Digo, queda ahora toda esta instancia de acuerdos, ¿no? Con los tanto con municipios, comunas y en el caso de Dicho Cruz con la cooperativa, ¿no? Digamos, por eso la consulta, ¿no? A ver si ya ha existido alguna comunicación de parte de las autoridades de Carlos Paz, ¿no? Claro, bueno, si usted me dice que ya está todo listo eso, sí. Me imagino que en el transcurso de la semana esta gente llamará. Uh-huh. Y si no llama, bueno, veremos, a lo mejor la comisión nos pide que hagamos alguna comunicación con la municipalidad y que nos oriente, por lo menos, me imagino. Yo estoy esperando, la comisión está esperando a que termine toda la papelería de la municipalidad y que después nos informará. Creería que así, con el buen criterio, ¿no es cierto? Bien. Bueno, veremos. Estaremos ahí atentos y atentas, ¿no? A los pasos que se vayan dando. Acordamos con usted en esto de que el servicio de agua es fundamental, el agua es la vida y como tal debería brindarse, insistimos, ¿no? Con este criterio de solidaridad que la COPIA ha sostenido hace más de 50 años y, bueno, pretendemos que se siga sosteniendo. Así que, bueno, seguiremos con atención, ¿sí? Las novedades que haya también en el sur de Punilla. Le agradecemos el contacto con Villanos. No, al contrario, muy amable de su parte. Muchísimas gracias. La cooperativa está al servicio de ustedes. Gracias. Gracias, un abrazo.